En cuanto a las formas de disciplinar a los niños y adolescentes, la propensión al uso de la violencia física en el 2015 afectaba al 20%, y asimismo el 5.7% de los chicos pertenecen a hogares donde se utiliza agresión verbal como método de disciplinamiento. El 58.1% de los chicos entre 5 y 17 años no realiza actividad física extraescolar. El 86.4% no realiza ninguna actividad artística o cultural. El 86.3% de los chicos de 5 a 12 años no concurre a colonias de vacaciones. La enseñanza de música, plástica y educación física no se cubre en el 21.5% de los estudiantes de primaria en al menos una de las asignaturas. Se estima que el 23% de los adolescentes se encuentra en situación de déficit educativo. No asiste o lo hace con sobreedad. El déficit es del 40% en el estrato social muy bajo y del 35% en villas o asentamientos urbanos. Se estima que el 25% de los estudiantes secundarios no tiene enseñanza de computación y que el 12% carece de enseñanza de idioma extranjero. El 12% de estos chicos de 5 a 17 años trabaja en actividades domésticas intensivas, un 4.3%, o en el mercado, el 9.5%. En una palabra, vamos mal, pero vamos a estar peor, quédense tranquilos. Aranguren reconoció que si hace calor en el verano, habrá corte de luz. Descubrió la pólvora. Yo le podría casi asegurar que en el verano va a hacer calor. Voy a hablar con San Pedro, a ver si le da una mano, pobre. Todo va a depender de la temperatura, admitió el ministro de Energía. La verdad es que a veces dan risa cuando hablan porque te deben tomar como OPA. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Noam Chomsky, que enseñaba la forma de dirigirse? Se dirigen como si fuéramos pelotudos, como si fuéramos chicos. Sí. Como que no pensamos, que no tenemos cerebro, que no sé. Aparte, ya lo sabíamos. Que iba a haber cortes hacia acá. Sí, no, pero aparte, fíjate vos, mirá el razonamiento. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, admitió que el ajuste tarifario de las tarifas del servicio eléctrico no aleja el fantasma de los cortes de verano. Sí, te cobro la tarifa, pero no esperes nada nuevo. No, quédate tranquilo, espera en tu casa los cortes, te está diciendo. Ahora, afirmó que la posibilidad de que haya corte de luz en el verano dependerá de las marcas térmicas que se registren. Todo va a depender de la temperatura. Entonces, ¿para qué subir la tarifa? Estás beneficiando al que se choreó la guita que le dio el Estado por subsidio, que se la llevó afuera, no hizo inversiones, y ahora lo compensás con un aumento de tarifa y le estás haciendo pagar a la víctima, que es el pueblo, los desquicios que hicieron entre el gobierno que se fue y las empresas que ahora están en víctimas. Si no les aumentan la tarifa, quiebran. ¿Y qué hicieron con la guita que recibieron? ¿Vos te diste cuenta ayer cómo subió la bolsa? Y fíjate las acciones, ¿cuánto están las acciones de las eléctricas? ¿Qué? Si están en quiebra, ¿cómo es que están tan altas las acciones? Entonces vos te das cuenta que nos toman de pelotudo, nos hablan como si fuéramos chicos. Y en definitiva, se cagan de risa de nosotros, porque vos la vas a tener que pagar el aumento, pero no te garantiza. ¿Y hay garantías de inversiones? Bueno, ¿de que van a invertir? Convengamos que hubo amplias zonas de Capital y Gran Buenos Aires, por lo menos, sin energía eléctrica, haciendo frío, no haciendo calor. Exacto, por eso te digo, nos hablan como si creían que nosotros no pensamos. Que no depende únicamente de la temperatura. Él dice que sí.